Abados Vidales en Coín, calle Infanta Elena, local 4 y 6. Amplio stock de todo tipo de neumáticos de importación y las primeras marcas. Contamos con los mejores precios y el mejor servicio personalizado gracias a la amplia experiencia en el sector. Neumáticos nuevos desde 30 euros. Esto es la bomba. Alineamos la dirección de su coche por ordenador. Equilibrado de neumáticos digital. Montaje de neumáticos run flat. Lavado interior y exterior de su vehículo. Y con el montaje de sus neumáticos se lo inflamos con nitrógeno totalmente gratis. Gran oferta en cambio de aceite desde 30 euros con aceite sintético 1040. Lavados Vidales en Coín, calle Infanta Elena, local 4 y 6. Teléfonos 952-45-44-30 y el móvil 648-94-3541. Lavados Vidales en Coín.